La primera parte nos ha costado, yo ya estaba con mis dudas, pero bueno, siempre hay que ir a apostar por el equipo propio.